Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 73 de Los Cuatro Elementos. 7-3. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Jorge Barrachina, Filippo Casu. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy viendo aquí un helado. ¿Un helado? Está súper bien. ¿De qué? Sí. ¿No te suena? Del Decode Festival. Hay un helado. Hay un helado. Y también hay una tía que dispara rayos de su teta, algo así. ¿Sí? ¿Quién va a ir al Decode Festival? Contadme. Bueno, vamos a hablar luego un poco de ello, ¿no? Porque hemos acordado, así en democracia, ahora que está tan de moda todo el tema de las asambleas y esto, pues hemos acordado que vamos a hablar y vamos a dedicar el programa básicamente a festivales, ¿no? Porque ya llega el veranito. Pasados, futuros y presentes. Efectivamente. Claro, llega el veranito y en la época de ver cositas, ¿no? Claro, y de tomarse una cervecita fresquito, de acampar si te gusta, todas esas cosas. Claro, vamos a hacer un avance. No tenemos la pretensión de daros toda la oferta de festivales porque es muy amplia y nuestro servicio de documentación esta semana la verdad es que no se lo ha currado demasiado. Entonces vamos a hablar de un festival que ha tenido lugar el pasado fin de semana, el Día de la Música Heineken, para celebrar el Día de la Música. Vamos a hablar del Decode, que se celebra el próximo fin de semana aquí en Madrid. Vamos a hablar del Low Cost, porque si todo va bien, tenemos la intención de hablar con una persona que trabaja en el departamento de producción, que nos cuente un poco cómo funciona la producción de los festivales. Y yo quiero decir, después de haber visto los festivales que aparecen en el especial de la Mondo Sonoro, que hay mucha oferta. Vale, no sé cómo decirlo, quizá no existe demasiada variedad estilística, hay muchos grupos que se repiten, pero si quieres ver música, si quieres ver a dos o tres grupos que te molen y luego probar cosas nuevas, la verdad es que por el precio de los abonos merece la pena hacerse algún viajecito y disfrutar de los festivales, ¿no creéis? Festival Wonder. Bueno, de hecho, si conocéis algún festival y queréis recomendároslo, podéis llamar al 91-777-3928 o también podéis mandar un mail. ¿A qué dirección? A programa@loscuatroelementosradio.com. Si estáis metidos en internet, podéis comentarnos cositas en el Facebook, facebook.com/loscuatroelementosradio. Toma ya. ¿Qué más? Nada, deberíamos poner un tema, ¿no? Para celebrar nuestro programa número 74. Al final, cada programa es una celebración. ¿73? ¿73 o 74? Perdón, 73. A ver si soy yo el que... Antes estábamos hablando con los poetas en el aire sobre el programa 74, que es lo que va a venir la semana que viene. Mima, qué programón, ¿eh? Qué programón. Sesión doble con poetas en el aire. No os vamos a decir nada para dejaros ahí con la sorpresa. O sea, no para pretender organizarlo todo en el último minuto. No, está todo ya atado. O sea, llevamos ya casi desde antes de empezar el programa, como aquel hombre ese que llamó, que dijo: ¿cuánto tiempo? Os escucho desde hace 2 años y no llevamos ni 2 años. ni un año y medio, creo, en esa época. Pues igual. Pero no, nos gustó el intento. Próxima semana, programa número 74 con Poetas en el Aire. Un especial. Y este es el programa número 73. Sí, hoy sí. Entonces el tema del 73. Claro. ¿Qué ponemos? Ponemos este de Joker. Este. Vamos a poner el Joker de la Steve Miller Band. 1973, oh, temazo. Temazo que debía sonar ahí. Viene con un poquito de retardo. The Joker, Steve Miller Band, 1973. Es que venía de lejos la canción, entonces tenía que venir con un poco de retardo. Venía con 38 años de retraso. Los 4 de 20. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Midnight talker, I give my love and all my Joker, un temazo de la Steve Miller Band, la banda de Steve Miller, la Steve Miller Band, en castellano, la banda de Steve Miller, desde claro. California, blues, rock, un estilo muy propio. Stefan Miller, ¿no? Se la dedicamos a Jesús. Vamos a dedicarla a Jesús porque es una de sus canciones favoritas. Está, sí, sí, y además creo que ya la pusimos sí, alguna la vez. Pusimos, igual la propuso justo él. Dios mío, si hiciéramos una lista con todos los temas que hemos puesto durante estos 73 programas... Deberíamos hacer un recopilatorio, que va muy de moda ahora, ¿no? Como... Un refrito, quieres decir, de los mejores momentos. Ahora en verano, ¿no? Pregunta de trivial, pregunta de trivial. Después del The Joker, que dicen las malas lenguas, supuso un cambio en la Steve Miller Band porque crearon un sonido más rápido y enérgico. Este tema de Joker, el que escuchábamos antes, fue número uno. Fue número uno en muchísimos sitios. Vamos a decir que fue número uno en todo el mundo. A ver qué pasa. En todo el mundo conocido. Exacto. Tiempo después sacaron un discazo que se llamaba Fly Like an Eagle y en ese disco aparecía esta canción que cierto grupo español, que ha estado también en los cuatro elementos, versionó para deleite de muchos españoles. La pregunta trivial es, ¿cómo se llama la canción original que luego M-Clan convirtió en Llamando a la Tierra? Tiempo. He visto una luz. He visto una luz. La original se llama He visto una luz. No. ¿No? No. ¿Cómo se llama? 917773928. 917773928. Llamadnos por teléfono y comentadnos cuál es el título original de esta canción que luego M-Clan pilló y versionó de un modo bastante interesante. ¿Se puede utilizar el móvil, de lo típico ese, para sí. que te enganche la canción y te diga cuál es? Claro, el Facebook también. Pregunta sí. el Facebook, a ver qué dice. Vale, pregunta. Como diría Filippo Casu, este es un discazo. Discazo. Discazo. Fly Like an Eagle, con temas como Take the Money and Run, Fly Like an Eagle, Rock and Me y este... no decimos nada. No decimos... Dios mío. Cambio de tercio. Vamos con Jesús Villacorta. ¿Ya está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús Villacorta? ¿Jesús? ¿Estás por ahí? ¿Dónde estás? Tenemos un mensaje de Jesús Villacorta. Ponedme esta canción y cuando esté acabando esta canción me llamáis y hablamos. Jesús va a iniciar este rollito festivalero, este programa festivalero, para hablarnos, para hacer una crítica bastante exhaustiva del nuevo Cultura Urbana. Está cabreado porque no le mola el rollito que tiene este año. Fíjate, Cultura Urbana. Con la entrevistaza del año pasado que quedó fetén, ¿eh? No aprendieron, ¿eh? Yo creo que no aprendieron, ¿eh? No. Estoy empezando a sospechar que siempre todo lo que tocamos lo convertimos no en oro, ¿eh? O se cierra algo. Sí. Vamos a poner un temazo. Esto es un temazo. ¿Cómo se nota que nuestro amigo Jesús controla de rap y propone grandes temas de rap. Último disco de Nach, el MC alicantino, licenciado en sociología. Cuidado, para que luego digan que los MCs no cultivan el pensamiento. Último disco de Nach. Ojo con esta letra, de verdad, ¿eh? Os pido que escuchéis esta letra, a vosotros, a la gente que nos está escuchando, porque es una letra brutal que habla de la música. Se llama El idioma de los dioses, Nach, y enseguida Jesús Villacorta. Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría, si me ves perdido. Te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tú. Desobediencia, tú. Sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada. Siempre encerrada en tu prisión, si la inspiración faltaba. Desde la nada me abrazas, no prohíbes ni amenazas. Tan romántica y auténtica, tú nunca te disfrazas. Como un hada y un verdugo firme escudo en la batalla, tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas. Me eliges para hablar, si las calles están mudas. Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras. Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades. Alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten. Eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa. Impredecible compás, cuando te vistes de jazz. Llegas y me das oxígeno, mi único somnífero. Si el mortífero estrés tensa mis músculos. Discípulo de tu inmensa maestría, cuando no te conocía. ¿Cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones la banda sonora de esta tragicomedia, tú. Reina entre mil reyes, cumbre de mis valles. Me levitas y así evitas que tanto odio me ametralle, tú. Si eres hip hop, muestras denuncia y carisma, pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma. Eres tú, mi suerte, eres tú, tan fuerte, eres tú, tú, tan diferente. Surges y de repente la vida olvida la muerte. Imposible detenerte si naces de un pentagrama. Si el drama yace en mi cama, me abres enormes ventanas. Tu llama jamás se apaga, luz de eterna juventud. Cuando lloras punteando una guitarra de blues, eres tú. La rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. El compromiso sincero de Marvin Gaye. La grandeza de John Coltrane improvisando con el saxo. La mirada niñada en los ojos de Michael Jackson. Y es que tu son me sedujo, tu luz me dejó perplejo y caí. Reviví como el sol en forma de soul y R&B. Bebí de ti el elixir y resistí los golpes. Y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte. Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie. De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry. Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare. Estallan como bombas provocando ondas letales. De esperanza, de aliento y vida, mi gran amiga. Solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi druida. En la fatiga solo tú haces realidad los sueños que yo persiga. Y es que sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos. Sin ti soy un mimo temblando en el camerino. Pero tú acoges mis voces y me ves desorientado. Y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados. Eres la llave inmortal que abre este mental presidio. Desde el Tears de Wu-Tang Clan hasta el ojalá de Silvio. Envidio el poder que impones en canciones. Despiertas mis emociones con creaciones de Ennio Morricone. Sensaciones sin control cuando eres rock and roll. El erotismo de un bemol en la voz de Diana Krall. El solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe, la armónica que esconde las manos de Stevie Wonder. Te vi donde todo acaba, inhalas ira con Black Sabbath. Respiras vida con la calma que inspira Bob Dylan. Oscilas y posees a James Brown, mueve su cuerpo junto a Freddie Mercury. Ray Charles jamás habrán muerto y es cierto. Da igual que sueles con un arpa o una cal, con la clase de Frank Sinatra o de Barry White. Eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva. El idioma con el que los dioses hablan, eres música. Toma, toma. Espectacular. Pero yo no sé cómo, de dónde saca la capacidad para escribir tanta letra. O sea, yo de verdad no, debe ser que soy muy simple y no llego. O sea, no, sí, joder, de profundizar en un tema y de sacar un montón de palabras ahí para ilustrarlo, ¿no? A mí me parece un tema bestial, bestial. He leído la letra con detenimiento y creo que es una creación. alucinante. Quizás no estoy muy acostumbrado, como, bueno, como vosotros, ¿no? Que nosotros tampoco somos gente de rap, de hip hop. Es una historia que nos ha inculcado Jesús, nos ha inculcado mucha calidad. Ojito, nos ha inculcado lo bueno, ¿eh? Y Nach es un auténtico fenómeno. Yo le sigo desde hace varios años, creo que es uno de los tíos más sólidos, más, no sé, más líricos, es una de las referencias. En todos los sentidos, en la creación, en las músicas, en su forma de comportarse, en todo. Nach, mejor que el silencio, su último disco, salió hace muy poquito, 2011, va a actuar en el Cultura Urbana. No conseguimos hablar por teléfono con Jesús. Jesús, si nos estás escuchando, llámanos. Y si no nos estás escuchando, te vamos a llamar dentro de un ratito para que nos hables de ese festival Kia Picanto Cultura Urbana. Qué manía ahora de ponerle a todas las cosas. Liga BBVA, Kia Picanto, no sé qué. El patrocinador siempre, ¿no? Allí. Qué asco, ¿no? Ya, tanto patrocinador. Qué asco. Decía Jesús en un mail que de momento son artistas nacionales los confirmados en el Festival Kia Picanto Cultura Urbana. 21,5 euros la entrada, un solo escenario y reducción drástica de las horas de actuación. Tremendo. Esa es su visión de los hechos. Pues no sé, recortes, ¿no? Ahora ya con el tema de la crisis ya vale todo. Vale todo. Vamos a hacer un viaje sonoro por el Día de la Música Heineken. El sábado por la mañana vamos a empezar el viaje sonoro. Todos juntos. Con nuestro viaje, ¿no? Con nuestro viaje sonoro. Exacto, a la una y poco de la tarde del sábado quedamos en la parada de metro de Legazpi para ir a Matadero, a las instalaciones de Matadero, a ver un poco el tinglado del Día de la Música Heineken. ¿Qué os pareció esa visita matinal, ese paseo por los stands, por los sellos discográficos, los puestos de los festivales? Chicos. A mí, bueno, al final fue grata la experiencia porque estuvimos hablando con dos o tres personas de distintos, bueno, con el festival de, ¿cómo era? El Monkey. Lo que van a hacer ahí al Puerto de Santa María. Sí, en el Puerto de Santa María hay un festival a finales de octubre y era muy majete. Luego estuvimos hablando también con unas chicas de Galicia, ¿verdad? Marguitos. Desde las que mandamos aquí un saludo, que hacen un proyecto muy interesante, tanto de educativo con niños, que montan también todo tipo de eventos en monasterios, en parajes bastante, bastante bonitos. Y es muy interesante, estuvimos hablando bastante tiempo. Bueno, de hecho, Marcos le perdimos por unos momentos, lo dejamos ahí. Por unos momentos así largos. Fue un gran contacto. Gracias a Jorge que dijo: Mira, gente de tu tierra. A Central Folk, que se llama. A Central Folk, que es el nombre del proyecto. Estuvieron con un stand en el Día de la Música Heineken. Es un proyecto muy interesante porque es una especie de asociación que investiga cuestiones musicales relacionadas con Galicia, con la música gallega. ¿No? Tenían un libro sobre la relación entre Galicia y Cuba. Tienen centros educativos para enseñar música, campamentos musicales con niños. Sacan discos como este que estamos escuchando, que es un disco de Fred Martins, un artista brasileño, con Ujía Pedreira, que es la presidenta del colectivo. Este disco se llama Acróbata. Entonces es un proyecto muy interesante. A Central Folke. Lo podéis encontrar en internet. Creo que a principios de agosto tenían una historia chulísima en el monasterio de Celanova con Miguel Poveda. Una historia que relaciona Galicia con Portugal. Creo que se llamaba Iberia, con actuaciones dentro del monasterio. Es algo muy, muy interesante. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con sus propuestas, con esa intención que tienen de difundir la música y todas las actividades culturales que tiene cada tierra, ¿no? En este claro, caso, y aprovechar de sitios que están un poco olvidados, ¿sabes? En lugar de ir a tocar en los mismos sitios de siempre, aprovechar con monasterios, cosas así en el campo, que, vamos, hace falta, ¿no? Y también hablamos de que la propuesta del Matadero es una propuesta muy atractiva porque muchas veces se gasta mucho dinero en montar infraestructuras, en construir nuevos edificios cuando hay un montón de espacios en Madrid que se pueden volver a aprovechar, y además tienen un punto que yo creo que es bastante atractivo, ¿no? O sea, estás en un sitio que supuestamente no es un sitio habitual al que irías, un edificio normal y corriente, si no estás... Y tiene su historia, ¿sabes? Tiene su historia, o sea que está muy bien. Eso es la parte positiva. La parte negativa que yo pondría del Día de la Música es que también había muchos stands ya de lo que yo llamo el gafapastismo. Me encanta esa teoría, cuéntale. Gafapastismo barato. Luego pues no sé, a lo mejor yo soy muy romántico. Dale, Jorge, dale, yo quiero escucharte. O esto, pero es que a mí me empieza ya a dar cierto repelús esta gente, porque al final se está generando un fenómeno indie, entre comillas, que no más que una mascarada de gente que realmente tampoco le importa la música demasiado y simplemente es porque está de moda. Y llega al punto también de que hay muchos grupos que prima más la estética que la música en sí. O sea que tienes 20 grupos o 30 grupos que suenan iguales. Y ahora hay tanto indie porque se ha puesto de moda. Pero ¿esto cuánto va a durar? O sea, que en ese aspecto, no sé, me gustaría más que se llevara, no sé si es a nivel mundial igual, pero yo, por ejemplo, pienso en Canadá, que lo hemos hablado muchas veces, hay un movimiento bastante potente de música. En Australia también, ¿sabes? Que... Y no es tanto esa historia de, ¿sabes?, de ponerte el pijama de tu abuela y ser la más guay, o sea, no sé. Me gustaría leer un trocito de una entrevista a Band of Horses, que habla justo de esto, del público de indie, ¿no? Band of Horses es una de las bandas que va a tocar al Decot. Dice, está en Rock Deluxe, se puede decir, ¿no? Dice, hace unos años leí un periódico que Ben, que es el cantante de Band of Horses, afirmaba que el público indie es el público más aburrido. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas lo mismo? La respuesta, bueno, depende del día de la semana en que toques. Y aunque creo que no está bien generalizar, la verdad es que, y aunque nos pueda pasar factura, bueno, la verdad es que suscribo totalmente. Que es el público más aburrido. Yo quiero deciros una cosa, después de haber estado los dos días, bueno, no estuve todas las horas viendo conciertos, de las 6 hasta las 10, 10 y media de la noche, el sábado hasta las 8, y 2 horas y media, el domingo 4 horas, creo que el cartel del domingo era más variado, más potente. Hay una relación un tanto extraña entre las pintas, vamos a decirlo así, es un poco un término un poco callejero, igual un poco despectivo, pero hay una, lo que comentabas, Jorge, yo estoy de acuerdo con ese rollo, con esa moda, con ese rollito, esa vestimenta, ¿no?, que lleva la peña cuando va a los festivales. Va al festival, pues con pantalón corto, una camiseta, camiseta de asas, lo que sea, vas fresco porque vas a pasar calor y lo importante es divertirse, es mojarse con la cerveza, saltar, botar y fliparlo con las canciones, ¿no? Entonces había una relación muy extraña entre el look de la gente y lo que ofrecía el festival. Porque, a ver, la estética, el aspecto de la gente era muy indie, las tías eso, pues muy, muy maqueadas, con su vestidito de fiesta de fin de curso, ¿sabes?, o de fiesta de fin de año, con los labios pintados tal y cual, los tíos también así muy, eso, muy a la última. Pero luego viendo el cartel, viendo las propuestas musicales que había, yo aluciné bastante porque, sí, es un festival indie, hicieron un cartel indie, pero indie, si hablamos de indie como escena independiente, como grupos o cantantes que no tienen demasiada difusión comercial, que no salen eso en las emisoras, medios, que no hacen grandes giras y que bueno, que hay que aprovechar estas posibilidades para verles, ¿no? Por ejemplo, para ver a Scala y Ancolagni Brothers, este coro belga alucinante de chicas que hacían cosas increíbles, que hicieron una versión del cumpleaños total de Los Planetas, increíble, a capela. Pues para verles hay que ir a un festival de estos, porque era la primera vez que tocaban en España. Entonces, y yo vi cosas de todo tipo, folk, rock, blues, metal, vi de todo, no era, yo esperaba algo más, eso, más repetitivo, ¿no? Entonces, había una relación un poco extraña, ¿no? Entre la actitud de la gente, entre la forma de comportarse de la gente y luego las propuestas que podías encontrar en el festival. No sé, ya eso... Vamos a hacer un pequeño recorrido sonoro por el festival, sábado, 6 de la tarde. El sábado estuvimos juntos por la mañana, luego fuisteis a echar una siesta, porque teníamos lío con The Pepper Potts en la Caracol, y Marcos Blanco, que tiene energía para... Para dar y tomar, dijo, yo me voy al Día de la Música Heineken. 6 de la tarde, escenario de Televisión Española, Ana Calvi. Como os decía, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, actúa Anna Calvi. Dicen que es una de las tías más representativas de la nueva escena británica. En fin, lo de siempre, ¿no? Hay que vender, hay que vender. Cantó temas como... Creo que cantó este tema, Desire. Quizá este no sea el tema más representativo para la metáfora que voy a hacer, pero sus discos, sus canciones me recordaban, su directo me recordaba un poquito a Maika Makovsky. Era como una especie de Maika Makovsky más barroca, con voz de barítono un poquito más... No sé, o más aguda. Pero tenía ese rollo. Una chica interesante de buen ver, ¿no? Con la guitarrita y tal, la banda. Así que Anna Calvi. Después, a las 7, una cosa muy interesante. El tributo de South San Gabriel, una banda americana de folk, creo que son de Texas, si no me equivoco. El tributo de una banda estadounidense llamada South San Gabriel a Big Chestnut, que parece ser es un grandísimo songwriter, una palabra que le encanta a Philly, songwriter americano. Vamos a escuchar uno de los temitas de South San Gabriel. Respirar. Fundamental, chicos, cuando vais a un festival, cuando vamos a un festival, compaginar momentos de pie con otros momentos en el suelo, ¿no? En el suelo, sentado, a la sombra, en un sitio cerrado, ¿no? Hay que compaginar. En el polvo. Entonces, Anna Calvi, sombra por allí. Bueno, es que había varios escenarios, había dos escenarios al aire libre, tres, creo, bueno, dos escenarios al aire libre, tres, y otros dos en recintos cerrados. Entonces, podías sentarte, bueno, en el suelo, en las gradas y tal, y hombre, estabas un poquito más tranquilo, evitabas el sol y tomabas un poco el aire, ¿no? Sao San Gabriel con este tributo a Big Chestnut. Y luego a las 8, antes de ir al concierto de The Pepper Potts, espectacular, en Sala Caracol, estos tíos se llaman The Pains of Being Pure at Heart. Pasamos del sábado al domingo. Porque después del concierto de The Pains of Being Pure at Heart, que sacaron un disco este año, Belong, estamos escuchando la canción homónima. Después de ese concierto, había que ir a otro concierto, el de The Pepper Potts, en la Sala Caracol. Críticas musicales. Críticas musicales del concierto. Bueno, yo ya sabéis que no soy muy amigo de la Sala Caracol. De hecho, creo que tuvieron que tener algún tipo de problema, sobre todo nuestro amigo Joan, con la batería, con los monitores, porque había veces que no cuadraba las cosas. Es cierto que suenan muy bien, pero también es cierto, no sé si a mí a lo mejor después de estar todo el día también en la calle y estar cansado, y la hamburguesa creo que también llega a ser un poco lineal. Me refiero, no hay subidones. Yo lo comparo un poco con lo que vimos, que fuimos al concierto también de No Reply. No sé si es por el tipo de música o esto. El caso es que es una música agradable, pero no sé, a lo mejor no la veo para un concierto de esa duración. De esa duración. O la veo más en otro tipo de eventos, a lo mejor. A mí me gustó, porque al final sí, efectivamente, igual era bastante soft, ¿no? Pero tampoco mucho, me gustó mucho. Igual me gustaron más la parte de Rocksteady que las partes de Soul, pero porque igual yo soy más fanático de este género. Pero vamos, que repito, tampoco me pareció tan lineal como dices tú. Teniendo en cuenta la opinión de estos expertos, de esta gente que sabe de sonido, sabe de sonido, es cierto, como decía Jorge Antoine, que el sonido igual al principio era un poco difuso, eso, que no estaba demasiado claro. La parte final estuvo mucho mejor, sí. sonaba el grupo más envolvente, más tal, y las voces incluso. También el tema de las improvisaciones con los instrumentos, de los solos, de que las cantantes hiciesen algo diferente, quizá sí que sonaba un poco como a disco, ¿no? Sonaba demasiado a disco. Los discos son bonitos, pero claro, en directo hay que hacer algo más. ¿Qué pasa? Que yo soy súper fan. Entonces, como soy súper fan, para mí fue fantástico. Sí. Y yo creo que, para mí, que sonaba mejor de otros conciertos que vi ahí en la Caracol, ¿eh? Digo, comparando con otros conciertos que vi, creo que... Es que yo ya tengo dudas, porque ya te digo, yo he visto ya bastantes conciertos en la Caracol y he encontrado de todo. He encontrado desde grupos como Adrede, que me gustan mucho, que tenían un sonido muy bueno, y verlos en la Caracol y sonar eso fatal y llevarte una mala impresión, a grupos que tampoco te esperas gran cosa y resulta, por ejemplo, que es otro tipo de concierto, por ejemplo, pero los Barrio Tomillo sonaban muy bien, muy bien. Y no, a priori no te esperas que sea un claro, sonido bestial, hombre, que prima más a lo mejor el tema del cachondeo, de tal, pero por eso te digo que a lo mejor influye mucho el técnico que esté por allí. ¿Y cuántos instrumentos hay? Porque al final hay que recordar que el concierto del sábado había miles de... Pero es que No Reply son 13 personas. Y el grupo y de... sonaba... Y es una historia parecida, De Pepper Potts estuvieron el sábado pasado en la Sala Caracol presentando Train to Your Lover, su último disco, esta banda de Girona. La semana pasada tuvimos con nosotros a Joan Bergueyes al batería. Le mandamos un fuerte abrazo y que suenen los últimos 30 segundos de Can't Let Him Go. Pasamos al domingo. Había que descansar el sábado un poquito, hacer cosas con con la churri el domingo, hacer esas cosas de pareja que tanto nos gustan, ese partido de tenis, esa comida en tu restaurante favorito, y luego ¡a los conciertos! 6:00 p.m, domingo, día de la música Heineken en Matadero. Esto fue espectacular. Primer concierto de Scala and Colagni Brothers en España. Coro belga con no sé cuántas chicas, no sabría deciros el número, y dos tíos, el director del coro, que estaba dándolo todo, y un teclista, un pianista. Se marcaron una versión increíble de Cumpleaños Total, el tema de los planetas, que la gente lo flipó con esta historia. Y tienen un tema muy famoso, que es una versión del Creep de Radiohead, que vamos a escuchar ahora mismito. Yeah. advertencia, esto que acabáis de escuchar no es el sonido de Creep, de la versión de Skull & Lightning Brothers, es el sonido de nuestro estudio. tiene vida nuestro estudio. A veces claro, habla, grita. ¿Qué os parece esto? Muy bonito. Impresionante. Yo hasta encendé el mechero. No será peor de lo que era, no será peor, seguro que es mejor. Y la gente lo flipaba. Ay, Dios mío. El domingo por la mañana, el señor Philly, que se fue por ahí de viaje, me mandó un mensajito, me dijo, Marcos, 7 de la tarde, tienes que ir a ver a Ron Sexsmith. He leído una entrevista suya en Rock Deluxe, ¿no? ¿Qué decía la entrevista, Philly? No, hablaba más que de su carrera artística, de su vida privada. Que él empezó muy tarde a trabajar como artista y habló, vamos, de todos los problemas que conllevó este. Empezó con siendo padre. Y este llevó a romper con su primera pareja, dejar, decimos, su pareja con sus hijos, empezar con otra y todos los problemas y toda la mala leche que le generó esto. Ha sido muy, muy, muy interesante el artículo, lo recomiendo. Bien. Y claro, yo como leí el artículo, no conocí al artista, te dije, Marcos, vete a ver el concierto porque como persona me parece muy interesante, a ver si es tan interesante también el escenario. Fue sumamente interesante. Sumamente interesante. Un ejemplo de lo que ofrece este hombre, Ron Sexsmith, un cantante, compositor e instrumentista canadiense. Según la promo, según el librillo de información del Día de la Música Heineken, una especie de Paul McCartney, Elvis Costello. McCartney y Costello hablan maravillas de él. No estaban equivocados, porque al escuchar este tema Get In Line de su último disco, vais a hacer estas asociaciones. Get In Line, Ron Sexsmith. All hanging around, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind. You intend on making me feel bad. You best get in line. Whoa, it's a long line, it's a long line. It's going out the door. You'll be waiting in line a very long time till your feet are sore. Whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need to remind me of a world that's long gone, take a number and wait. Clouds all hanging around, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. I never meant for your flowers to wilt, nor to sour all your sweet wine. If you mean to shower me with guilt. Quiero decir que la música, yo creo que la música de Ron Sexsmith amansa a las fieras. Escucho a este tío y me produce una paz. Un rollito primaveral, ¿no? Como de yo es un capullo que está a punto de convertirse en flor. Lo único que le recomendaría sí. Es que se ponga en contacto con el tío que escribió su entrada en la Wikipedia, porque sí. Vaya foto le ha sacado. Aquí en la revista mejor, estamos. Siempre. Este indie no es. Es una mezcla entre Benny Hill y Paul McCartney. Y Paul McCartney. Información personal, perso profesional sobre Ron Sexsmith. Sí, tiene 47 años, ha publicado una docena de discos en 20 años y tiene dos hijos de su primera esposa, Jocelyn. Con la que es Jocelyn. Jocelyn. No sé cómo se llama, es canadiense, es francés, no sé. Jocelyn. Con la que estuvo casado 15 años. El chico nació en el 85 y la chica en el 89. Es decir, que cuando debutó con Gran Opera Lane, tenía cuatro bocas que alimentar. Wow. Lleva dos décadas haciendo discos. El último se llama Long Player Late Bloomer. En ese disco está esta canción que acabamos de escuchar. Y ahora viene la... Hombre, lo de la nueva reina del soul es, suena un poco como a, ya, sí, como a repetitivo. Sí. Pero sí, sí, sí que lo es. Sí que lo es. No, no, yo ya, bueno, ya colgamos en su día en la web un vídeo. A mí esta chica, Janelle, ¿no? Te estás refiriendo a Janelle. Janelle Monáe. Impresionante. Además, yo no sé cómo puede... O sea, esa tía no tiene tobillos. Tiene algún tipo de engranaje o algo, porque es que es increíble. O sea, es que yo creo que los puede rotar 360 grados. Es increíble cómo baila esta chica. Y luego, aparte de ser un bellezón, tiene una voz espectacular. Y luego los músicos... Colaboró con los músicos de Outkast. De hecho, en uno de los vídeos... Sale... ¿Cómo se llama el hombre este...? No me acuerdo. Big Boy. No, el otro. Que es como un nombre como francés. Como, I don't know. Como René o algo así. O... Ahora lo busco. Así canta Janelle Monáe. Me he olvidado de Toro y Moi, Toro y Moa o como se llamen, que actuaron el sábado. Luego pincho algo. Vamos a escuchar el temazo. El temazo tiene muchos temas. Ese disco llamado The Arch Android es una auténtica pasada. La tía hace de todo, hace de todo. Es que canta como Los Ángeles, baila de maravilla, tiene un buen rollo descomunal. Hace también una mezcla sonora fantástica, ¿no? Con el R&B, el soul, la música negra. No sé, es tremenda esta tía. Y uno de sus grandes hits es este. Así que a mover todos el culete. Tightrope, Janelle Monáe en los cuatro elementos. Fantástica, Janelle Monáe, espectacular, fantástica, fantástica. Algo increíble. Estoy deseando que vuelva para verla en una sala más pequeña, sin los chillidos de las pijas, con todos mis respetos. Es que Russian Reel ha dicho que es de derechas, tal. Joder, verdad. ¿Te puedes ir a otro lado para comentar la jugada? Russian Reel, muy bien, con Manuel Cabezalí en la guitarra, un espectáculo íntimo muy chulo. Recomiendo el último disco, Fuerteventura. Y me olvidaba, antes de... Vamos a acabar ya con este especial del Día de la Música Heineken. Vamos a acabar con una propuesta que me gustó mucho. Se llaman Toro y Moi, Toro y Moa, a saber cómo se pronuncia esto. New Beat. Tocaron el sábado, van a estar este fin de semana, el que viene, en el Vigo Transforma. Ha quedado eso, Tori Moi, Tori Moa. Bajemos un poco el sonido del estudio. Bueno, yo creo que hemos hecho un especial bastante intenso sobre la resaca del Día de la Música Heineken. Dios mío, ¿eh? Yo no sé cómo tienes tantas pilas para tanta música, ¿eh? Marcos dice, Marcos es así. Marcos es así. Nos lo vendieron así y nos los tenemos así. Más festivales, próximo fin de The Code Festival, Madrid. Yeah. Está en la Complutense, yo voy como representante de los cuatro elementos, igual también Jorge, a ver si llega esta acredita, no sé. Estamos pendientes de una acreditación, por favor. Hay muchos grupos, hay muchas cosas, vamos, hay cosas que no me gustan nada. Y cosas que me interesan. Cosas que me interesan son The Hills, que es un grupo, vamos, referencia de los años 90. Hay otro grupo que me gusta mucho, que son los Kasabians. Y ¿qué más? Hay varios grupos españoles que luego Jorge nos va a ilustrar y me va a aconsejar a qué grupo ir a escuchar. Pero me gustaría empezar escuchando un tema de un grupo de Nueva York que se formó hace un año, más o menos. Se llama The Vaccine. Yeah. Y nada, vamos a poner el tema de su primer disco y único disco, que What Did You Expect From The Vaccines, como decir, ¿qué cosa esperabas de las vacunas, ¿no? Que se llama Post Breakup Sex. Doce y media de la noche, los cuatro elementos radio. Errata Corridge, he dicho que son de Nueva York. No, las vacunas son de Londres. Son muy buenos. Para haberse formado el año pasado y haber sacado este año su primer disco, son buenos. El disco está bien, yo lo he escuchado y me mola. A ver cómo serán en directo, porque luego a veces hay sorpresas. Bueno, ¿y cuál sería tu...? ¿Cuál es...? Porque estos, bueno, son nuevecitos, pero ¿alguno que tengas ganas de escucharles en directo? Que no hayas escuchado nunca nada, aparte de estos. The Hills, me gustaría verlos en directo. ¿No los has visto? No los he visto nunca. Y Kasabian, porque mucha gente ha dicho que en directo no son muy buenos. Entonces tengo... ¿Quieres comprobarlo, no? Quiero comprobarlo, sí. Una de las personas que va a trabajar, que está trabajando, probablemente está trabajando ya, está ahora mismo ahí montando escenarios, montando y desmontando escenarios. Una de las personas que va a currar en el Decode Festival es Miguel Esteve. Me dice, no, llámame Miguel. Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, pues no estoy currando ni mucho menos. menos mal, que no es hora de currar, hombre. Allí, no, estoy tardando por allí, estaba extraño, era un todo y todo, de lo que me faltaba. No, estoy en el sofá de mi casa viendo una película, o los anuncios de Entre Medias. A Miguel le conocí en el 2008 porque estuvo trabajando en el departamento de producción de Rock in Rio 2008. Estaba con un stand del Low Cost Festival, que también está metido en el Low Cost. Estaba con un stand el pasado sábado en el Día de la Música Heineken. Y quisimos pedirle a Miguel que entrase en el programa para que nos cuente un poco en qué consiste este trabajo de producción, porque nosotros, que somos melómanos, que somos bastante melómanos, nos gustan los discos, las canciones, los artistas, pero no tenemos mucho conocimiento sobre todo el trabajo que hay detrás de los conciertos, detrás de los directos. Así que, Miguel, cuéntame un poco en qué consiste el trabajo de producción, por lo menos el tuyo. Bueno, yo es que, bueno, la producción, por desgracia y por fortuna, a veces es un gran cajón desastre donde se aglutinan muchas tareas, ¿sabes? Entonces, dependiendo del festival, de cómo funcione, pues de repente te llaman para hacer una tarea u otra, ¿no? Por ejemplo, yo en el próximo voy a estar de hosting de artistas, que simplemente pues tienes que estar pendiente de los artistas soltando, ser un poco la niñera de los artistas para que no se te pierdan, para que no se te pongan borrachuzos, para que lleguen ahora a tocar y abandonen el camerino a su tiempo para que lo ocupen los siguientes. Vamos, te quiero decir que producción aglutina muchísimas áreas de lo que es un festival de música, desde cargarse de la limpieza del recinto, ya a una cifra más alta de producción, a controlar todos los presupuestos y también a ser de niñera a veces, cuando nos toca, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué chico pató? Sí, producción al final es... vamos a ver, hay gente muy especializada y muy buena, pero sí que es verdad que la producción realmente es ese cajón desastre donde... ¿Esto quién lo hace? Cuando nadie sabe responder esa pregunta, pues lo hace producción. ¿Haces un poco de todo o estás especializado en alguna actividad concreta? Pues mira, bueno, yo a nivel de estudios, yo estudié producción de teatro, pero bueno, a la hora de llegar a producción simplemente somos personas que nos movemos rápido, que solucionamos, que buscamos cosas, que intentamos dar solución a problemas y estar pendiente un poco de todo dentro del área donde toque, pues es en logística, pues te toca preparar pues todo lo que son viajes, aviones, que estás en hosting como este viaje, pues... Todo lo contrario, que estás con infraestructuras, pues proveer al festival de todo lo que necesite infraestructuras, de vallas, de saber dónde van las barras, en fin, un poco... Un poco de todo, es un poco el centro donde al final todo un poco gira alrededor, ¿no? Porque hay departamentos, pero, por ejemplo, está el departamento técnico, que es el que lleva pues todo lo que es el sistema de sonido, de luces, de historias, pero bueno, pero los antivuelcos pues llaman a la producción para que los consiga, ¿sabes? Un poco eso. Y Miguel, ¿qué consideras tú que es lo más difícil de conseguir para un productor en un festival? O bueno, seguro que hay muchas cosas, pero ¿cuál es la tarea más difícil o que te ha costado más tiempo por? Pues mira, a mí como experiencia, ¿no? Como experiencia personal. Me estaba haciendo el Natural Festival en Almería, en el Ejido, Almería, que es un pueblecito pequeño, salido allí entre campos y tal. Y estaba en un festival que trabajaba en San Roses. Y este tío pidió una marca de champán súper complicada. ¿De quién hablas? Estoy hablando de Axl Rose. Ah. Y Axl Rose pidió una marca de cristal que yo ahora ni siquiera recuerdo el nombre. O sea, la marca de champán. Y nos volvimos locos para conseguir ese champán. O sea, te puedo asegurar que fue brutal. No sé si al final nos trajeron de Madrid un colega en un coche. Una movida súper, súper bestia, porque el tío quería ese champán y lo quería. Y a veces que lo atreves a firmar por contrato de determinadas cosas, ¿eh? Bueno. O sea, que repente... eso es parte de un contrato. Este tipo de, digamos, de extravagancias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la página web, pero hay una página web súper divertida donde salen, a veces se filtran estas historias. No recuerdo el nombre, si no lo pasaba a la que lo firas. Donde puedes ver pues las cosas que piden esta gente, ¿no? O sea, lo de la mesa de billar de los Rolling, que eso es súper famoso, ¿no? Sabes que los Rolling, hay dos camerinos, el camerino más grande siempre es para Keith Richard, pero sí, es verdad. Ahí es donde monta el cocotero este, ¿no? Para caerse. Ahí monta el cocotero, pero es el más grande porque es en el que tiene que estar la mesa de billar. Claro, el de billar es un poco más pequeño, pero lo tiene solo él, el de Keith Richard es el más grande, pero está la mesa de billar dentro, con lo cual... pues los otros dos van a echar una partidita antes de jugar. Mike no, los otros, Ron Wood y el batería, que jamás me acordé de su nombre. Y pues sí, estas cositas son las que te vas enterando cuando ocurras en producción, ¿no? Miguel, ¿qué me dices de Amy Winehouse? Está de rabiosa actualidad, de triste actualidad, porque el otro día la lió en Belgrado. Estuvo en Rock in Rio en 2008. Estuvo en Rock in Rio en 2008, pero no se portó mal. No se portó mal, se portó peor en Lisboa. Yo creo que he visto en Benicàssim el único concierto sobrio de Amy Winehouse. Quizá haya sido el único. Sí, y el del otro día en Londres, porque yo lo leí y dijeron, ostras, mira, Amy Winehouse está hecho un concierto súper guay en Londres. Y dije, mira, chicas, se ve que se ha rehabilitado, pero bueno, le dura esta, que un caramelo lo portó en colegio. No, en Rock in Rio creo que se portó muy bien en 2010, pero creo porque la había liado parda en Lisboa. Y entonces lo que iba muy controlada. Yo recuerdo que apartamos la bebida de por donde ella iba a pasar. Apartabais todo lo peligroso. Solo dejamos sangría a la vista. ¿Y habéis probado con el típico placebo? O sea, ¿cogéis aquí la típica botella y la rellenáis con Nesty o algo? ¿No? Es que mi Winehouse se la puede decir. Ella conoce el color del Nesty perfectamente. Es una gran conocedora. Mi Winehouse ve una botella de Nesty, sabe que se la estás tomando el pelo a 5 metros, distingue el color de un Nesty y del Nesty. Y te dice el sabor, si es de melocotón o de limón. Solo mirándola, no. Recuerdo eso, que al final se hizo como que solo había sangría por allí, sus camerinos y tal, se quitaron las bebidas fuertes y demás. Sí, eso sí que lo recuerdo, que eran cosas que se comentaban ahí por el festival. Miguel, bueno, ¿y en qué festival o en qué evento te gustaría participar? Pues como mira, reto personal de decir, joder, pues me encantaría formar parte de la organización de pues este mira, evento. Yo ya he hecho a los Rolling Stones, que dicen que ocurre para un concierto de Rolling Stones, que es una producción. Sí, bueno, qué grande. No llego a unos 70, ¿eh? Claro, unos 69, pelaico. Y bueno, sí, evidentemente trabajaba. Eso fue hace muchos años también. Y ahora me gustaría algún día, si pudiera, no sé, currar para un concierto de U2 también, que son los más tochos, ¿no? Realmente a nivel montaje del curro de producción, yo creo que lo más grande que puedes hacer es un concierto de U2 o de los Rolling Stones. ¿Cuánto tardas? Ya lo he hecho. Claro, sí, U2. ¿Cuánto tardas en hacer un montaje para los Rolling Stones? ¿Cuánta gente hace falta para montar ese escenario? Pues mira, yo recuerdo que el que trabajé fue en una bigger band. Ajá. Además yo llevaba el personal, yo era jefe de personal de los que encargábamos de adecuar todo todo lo que es el alrededor, ¿no? Me acuerdo que, no sé, había veces que había hasta 200 personas trabajando allí. O sea, entre gente de escenario, riggers, gente que adecua todo aquello, camioneros, gente de producción, y después ya gente que entra a barra, sí, creo que 150 personas, fácil. O sea, yo creo que en Rock in Rio al final llega un momento que llegan a trabajar 3.000 personas. Con todo, con el parque funcionando, creo que son 3.000 personas, por ejemplo, Rock in Rio, por ejemplo. Qué locura, aquello fue una locura. Un pueblo. Sí, a veces sí, a veces sí. Y si hablamos de este festival, del Decode, ¿te da tiempo a disfrutar de alguno de los conciertos? Y dices, pues a ver si tengo la oportunidad de ver a este grupo, no sé. Y pues me gustaría, pero nunca sabes si te puedes escapar. Si ves el hueco y hay algo que en ese momento te apetece, pues te escapas nunca al 100%, ¿eh? Nunca, te vas un rato, lo ves y después vuelves, porque siempre tienes que estar con la oreja pendiente de cómo va todo, ¿sabes? Pero sí, bueno, lo intentas. Siempre intentas ver algo que te apetezca. Y si no, ya te la apañas un poco con los compañeros. Oye, me voy a ir a ver eso un rato. Oye, tápame, ¿no? Sí, claro, bueno, Miguel, y supongo... Supongo que también, al final de currar con artistas, también habrás hecho bastantes amigos, ¿no? Por todo el mundillo. O al final las extravagancias suponen una difícil barrera que superar. No, a ver, yo creo que son como todos. O sea, hay gente que es muy extravagante, hay gente que es muy educada. Yo sí que es verdad que no suelo estar muy en contacto con artistas. Yo te digo que es raro, porque esto el artista lo suele llevar al departamento artístico, ¿sabes? Pero bueno, es como todo. Hay gente que es muy amable y yo qué sé, te puedo recordar a Brian Adams, por ejemplo, antes de salir a cantar, pues nos ponía todos en fila, nos daba toda la manica antes de subir, ¿sabes? ¿Brian Adams? Sí, Brian Adams. Y después hay otros que pasan por tu lado y de falta escupir, ¿sabes? ¿No? Ya. O sea que no, pero realmente ten en cuenta que son gente que está allí, va, hace su concierto, se pira. Es raro que se creen. Hombre, ya si te vas de gira con algún grupo y tal, evidentemente pues somos dos personas y seguro que puede crecer una amistad. Pero bueno, no es mi caso, ¿eh? No tengo así amigos en el mundo de la música. Pues Miguel, si necesitas que alguien te eche una mano, aquí están estos dos elementos. Jorge no sabe todavía si va a ir. Filipo va a ir, así que... Mañana a las 7 de la mañana. Mañana a las 7, Filip. ¿Mañana tienes algo que hacer a las 7? Nada. Nada, dos camiones de Baffles a las 7 de la mañana. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la organización del Decode? Bien, ya te digo que yo he empezado hace relativamente poco. Es un festival nuevo, que está empezando. Y bueno, sí, yo creo que se está haciendo con mucha ilusión, mucho cariño, y creo que va a estar muy bien. Eso me suena, eso me suena. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que está todo el mundo a mil y que, y que sí, llegáis, sí, llegáis. No, no, de verdad que estaba todo bastante bien. Sí. Realmente ten en cuenta que hasta que no llega el pitote, que es mañana, pasado y pasado mañana, realmente mientras todo se va haciendo con tiempo, con tranquilidad. Pero claro, tú no te vas a traer el equipo de música una semana antes para montarlo con tiempo, claro, ¿sabes? Porque eso tiene un coste, obviamente, hablando de producción. Entonces tú lo traes justo al momento. Entonces es cuando va a llegar todo para los conciertos, es cuando, por necesidad y por costes y por todo, claro, todos los últimos días es cuando todo se vuelca, todo se trabaja, por los sitios muchas veces, porque estamos en un campo de rugby de la Universidad Complutense y no podemos estar ocupados dos semanas para prepararlo tranquilamente y llevando todo. Entonces tiene que hacerse todo un poco a lo bestia y... Y bueno, esto es lo que va a pasar mañana y pasado, básicamente. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Nos queda poquito de programa. Vamos a hacer una segunda parte y una tercera parte de esta entrevista, porque a mí me están surgiendo muchas dudas, no sé a vosotros, sobre la producción, sobre los artistas, tal. No, no, no, no va a poder ser, no va a poder ser, porque me está llamando, es que está todo el rato pitándome el teléfono. Tengo una pero digo, para la semana que viene, dentro de varias semanas, ya hablamos y entonces hacemos, no, sí, hacemos un especial. Miguel Esteves, Los Cuatro Elementos. Claro, tú llámame a ver si me pillas. Venga, Miguel, un abrazo fuerte, que vaya todo bien el festival. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Musiquita. Pues venga, ¿qué quieres? ¿Que pongamos algo nacional? Algo nacional, producto nacional. Producto nacional. Pues yo creo hombre, a ver. Ah, bueno, mira, voy a aprovechar que me había dicho Marcos. Busca los premios de la música independiente, los ganadores, y vamos a hacer un pequeño recopilatorio aquí de muchos de los ganadores han pasado por los cuatro elementos. ¿Cuáles son los elementos ganadores? Directamente. ¿Cuáles son los elementos ganadores, Jorge? Pues, a ver, bueno, los máximos galardonados son Triángulo de Amor Bizarro, que no han estado aquí. Ajá. ¿Vale? Que pero, estar. Por ejemplo, con el hace dos programas que hicimos, ese programa que se quedó en el limbo que no se grabó, pusimos un tema del Guincho de Pop Negro, canción del año. Artista revelación, Pony Bravo, que también lo pusimos. Hola todo el mundo, mejor álbum de pop. Que tenemos unos coros grabados ahí, por si lo queréis escuchar ahí. A Pop in Between. Efectivamente. Sí, sí. Mejor álbum de músicas del mundo, de Pedro, con Nubes de Papel. No sé, este no me ha convencido. Mira que yo, ya sabéis que tengo adoración por Jairo Zavala. Ha descendido, la adoración no ha sé, descendido. No sé. Esto no creo. Ha bajado la tierra la adoración. Mejor álbum de hip hop, Rapsus Clay, que también estuvo por aquí. Tenemos también mejor artista MySpace, la gran Maika Makowski. Efectivamente. Mejor producción musical, Pollock, que también lo pusimos en un Indianapolis. Al final es que hay un montón, es que están, ya está todo. ¿Cómo nos copian? Todos, ¿eh? ¿Cómo nos todos? Copian. Yo entonces, creo que sí. Entonces, ¿qué musiquita nacional? Pues yo recomendaría ahora, porque además es una banda que ha salido relativamente hace poco, que es una fusión entre Sunday Drivers y el otro grupo, no lo recuerdo, pero estamos hablando de Mucho. ¿Mucho? Y tenemos ahí un temita seleccionado ahí en ese pendrive tan maravilloso que correctísimo, está preparado para sonar. ¿Sí? Sí. Venga, pues dale un poquito. Santo no será. Fiesta. ¿Qué? canciones en el Congreso. El dúo zaragozano, que precisamente ha comenzado a grabar su nuevo disco, dice que le irrita que un tema suyo se utilice en un debate parlamentario, como hizo el ministro del Interior. ¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. A mí personalmente me molesta cuando veo que estamos pagando muy bien a una gente que se dedican a hacer peleas de escolares y por el camino te nombran a ti. Mira, tío, lo único que quiero saber, no me toques los huevos, de verdad. Ahí queda eso. Ahí está, ahí está. Opiniones. Pues, Jorge. A ver, ha habido ahí un corte, un poco, no sé si viene por deformación profesional. Pero bueno, luego lo que decía, básicamente, es que a él lo que le tocaba mucho la moral es que se apropiaran un poco como de una... que a una música la asociaran a una corriente política. Que él decía que la música que hace Amaral la hace para todo el mundo, independientemente de si son de izquierdas, de derechas o de esto. A ver, es cierto, para poner un punto de mesura en esta historia, es una referencia más, y estoy de acuerdo contigo, Marcos, en el rollo de que es una referencia más y que esto ha sido un poco meada fuera del tiesto, pero... las palabras que dice el guitarrista de Amaral, yo creo que no le falta razón. No le falta razón porque vemos muchos casos. Ha habido Sarkozy en su día también con MGMT, también para una campaña de su partido, utilizó una música, una de sus canciones sin los derechos. Que hay mucha crispación y que la gente también se la pilla con papelillo de fumar, pero... a mí también me molestaría que si yo hiciera música, llegara alguien que no comparte mis ideas ni nada de eso y lo apropiara como para su, ¿sabes? Para su programa o para... Fili, ¿qué opinas de esta historia? O sea, igual, vamos, estoy de acuerdo, pero igual habría podido encontrar palabras un poco menos fuertes. Simplemente esto que a veces, que no sé, para mí el guitarrista de Amaral se ha pasado un poco en la manera de decirlo. Sí, las formas se ha pasado un poco. Se pierde un poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son mundos distintos. Evidentemente no vas, o espero nunca, oír en el Congreso de los Diputados a gente soltándose ya descalificativos de nivel de calle. Que ya que por lo menos ganan una pasta y están ahí en el Congreso, pues que se lo ocurren y que por lo menos sean un poco más sutiles. Uh-huh. ¿Queréis mi opinión? Sí, claro. Yo creo que se ha pasado cuatro pueblos. A mí, la verdad es que Juan Aguirre y Amaral no me quedan demasiado bien. A mí, las cosas que dicen en los medios, la actitud que tienen, algunas historias que me han contado, no me la verdad es que me parecen un poco neutros. No les veo chicha. Entonces, yo creo que es un poco demasiado lo que ha hecho. O sea, el tono que ha utilizado. Y de hecho, creo que le ha pedido disculpas o ha dicho que, bueno, que igual se han sacado de contexto las palabras. Que lo que dijo Rubalcaba es innecesario. Sí, es innecesario. Lo que pasa más que nada porque estaban con disputas infantiles en el Congreso de los Diputados, ¿sabes? Pero utilizar la canción como la utilizó no creo que sea nada... Era como un ejemplo, ¿sabes? Claro, un ejemplo. Claro, entonces, que, tampoco no. Vayas de eso, tampoco vayas de Pro 15M, ¿sabes? Ni se te ocurra mencionar mi canción porque te pego dos joyas, ¿sabes? Que es un poco el espíritu que yo he sacado de, claro, sus declaraciones. Dices, creo que tampoco, ¿sabes? No ha sido nada del otro mundo. Es más, yo creo que Rubalcaba tiene que estar alucinando con la reacción. Yo pienso que al final, vale, puede haber utilizado palabras más recias o esto. Pero si al final le han preguntado y ha salido de esa manera, entiendo yo que ya ha habido algún otro roce por algún otro lado, que no sabemos, claro, desconocemos. Pero no creo que nadie se salte por ese... Porque yo creo que todo el mundo ve que es lo que decís vosotros, es un ejemplo y claro, nada entonces, más. ¿Qué dices? Pero tú que sí, a tú lo no. Mejor ya ha tenido, a lo largo de su carrera musical, pues ya han tenido mucho, y esto lo hemos vivido en este país, con el rollo de los amigos de la ceja y cosas así, pues... a mí, toda la gente que se quiera apropiar de la cultura como que es parte solo de una idea política, creo que está francamente equivocado. Pero la tampoco cultura me parece es de que estaba haciendo este, ¿no? Digo, tampoco no, en este caso no, en este caso no, pero por eso te digo que yo creo que la reacción ha sido tan airada, porque seguramente, y no lo cuenta ahí, pero seguramente ha tenido antes muchas más. O sea, y eso también lo sabemos, que en los pueblos, por ejemplo, en las fiestas y en los festivales, pues también se veta a cierto tipo de grupos por ser de un determinado corte o de ser un poco más tendenciosos en sus canciones. Yo creo que, y siempre os lo he dicho, yo creo que eso siempre lo hemos hablado, La música va por un lado, las ideas deben ir por otro. Y no creo, evidentemente puede ser un vehículo para, uh-huh, para transmitir cosas, pero a mí, sinceramente, me gusta la música como tal. No me gusta que yo vaya a un concierto y a mí me echen una chapa de política, que yo no he venido a una chapa como la del CIFU de Celtas Cortos, de lo que ¿no? tú claro, piensas. Yo he venido a escucharte. Sí, totalmente. Nada, quería compartir esto con vosotros. Es que es un caso bastante curioso, ¿no? Hacía tiempo que no pasaba algo parecido en España, ¿no? O sea, este rollo de un político que menciona una canción de un grupo conocido para responderle al otro político, el artista que se cabrea, que dice, no, me toque los huevos. Que no vamos, ¿no? Nos vamos. Me gustaría poner Jungleland, me gustaría poner el solo de saxo de Clarence Clemons, ese temazo de Jungleland incluido en el Born to Run. Lo que pasa es que dura 9 minutos, no tenemos 9 minutos. Voy a poner otra canción del Born to Run en la que Bruce Springsteen menciona a Clarence Clemons y dice que, claro, que cuando viene el tío, el Big Man, todas las chicas se unen y se lo pasan pipa. Algo así dice esta letra que se llama 10th Avenue Freeze Out, una de las grandes canciones de Bruce Springsteen, del Born to Run, porque esta semana ha fallecido un musicazo. Os voy a decir la verdad, yo es que soy bastante sensible, pero para llorar por un músico ya tiene que ser algo muy heavy. Para mí, sinceramente, es uno de los músicos más próximos que yo he tenido, porque han muerto muchos músicos. Me gustaba su música, me gustaba lo que hacían, pero no sentía la proximidad que siento con Bruce Springsteen, que sabéis que me encanta, y con la E Street Band. Creo que Clarence Clemons ha sido un músico excepcional, un saxofonista brutal. Dejará un vacío enorme. Ya la E Street Band ya no va a ser lo mismo. Se acabó la E Street Band. Bruce Springsteen lo sabe. Es una pena porque parece, creo que es como el fin de una época, ¿no? Sí. Para Bruce Springsteen, que podía durar mucho tiempo más. Las consecuencias de un derrame cerebral han acabado con su vida. Tenía casi 70 años. Entonces, nada, yo quería rendirle un pequeño tributo con una canción. No sé qué os parece, qué opinión os merece Esta pérdida, que es una gran pérdida para la historia de la además, música. He visto Bruce Springsteen, pero no con la E Street Band. Entonces, sabes que para mí decimos que ha sido un golpe también desde este punto de vista, porque siempre tenía el sueño de ver Springsteen con su banda y, claro, no va a ser lo mismo. ¿Jorge? Yo sabéis que no soy muy... Jorge no es muy cristiano. De Bruce Springsteen, pero es cierto, y siempre lo he dicho, que tiene... en los conciertos que da Bruce Springsteen no los da mucha gente. O sea, la energía que tiene y además es que a ti te pega, Marcos. Es normal que estés ahí esto, si es que estás siempre dando brincos. Entonces es normal que Bruce Springsteen te llegue y que la Street Band te llegue. Yo es que lo desconocía directamente. O sea, asumo mi KTT en este aspecto, porque es que desconocía que era el saxofonista de la Street Band. Pues nada, pondremos alguna cosita en nuestra página web, algún vídeo de Clarence Clemons para rendirle homenaje, porque la verdad es que ha sido uno de los golpes más duros. Yo creo que uno de los golpes más duros en el mundo de la música durante las últimas semanas, por lo menos. No sé, creo que es una pérdida muy grande. Aparte, lo notas cuando entras en el Facebook, cuando sucedió la noticia, entras en el Facebook, te metes en Twitter. Trending Topic, Clarence Clemons, en Facebook todo el mundo dedicándole vídeos. Es más, no me da tiempo esta semana, pero me gustaría la semana que viene, que estamos con los poetas, leer un texto que un amigo mío periodista, Javi Casal, que es cristiano a muerte, le dedicó un texto precioso que colgué en mi blog de Gente Digital, de Melómanos, y me gustaría leerlo con un temita de Clarence Clemons, porque la verdad es que hizo una descripción fantástica de lo que ha hecho este pues, tío. Pues viene al pelo para bien, el próximo programa con los poetas, los poelementos, a partir de las 10:30. Elementos en el aire, ¿no? Los elempetas. No mezclemos cosas. Elepoetas. Chicos, como siempre ha sido un placer, la próxima semana más con los poetas, ¿no? Sí. 2 horitas de programa. Efectivamente. A ver qué es lo que pasa. Y nada, nos despedimos. Vamos a despedir con este tema. 10th Avenue Freeze Out, una de las grandes canciones de Bruce Springsteen que aparecía en el Born to Run. Un homenaje a Clarence Clemons. Clarence, estés donde estés, te queremos y siempre te echaremos de menos. Adiós. was made.